Bien, muy buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos otro programa más de opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM. Hoy día, como todos los jueves y miércoles de la semana, vamos a hablar sobre los temas políticos que están en agenda y, sobre todo, ahora que se acercan las elecciones municipales, estamos invitando a los candidatos a las listas distritales y a Lima para que nos hablen un poco de sus propuestas electorales de cara a las elecciones de noviembre. Para eso tenemos como invitado el día de hoy al señor Fernando Barreto, quien postula a como regidor a la Municipalidad de Breña por el Partido Unidad Nacional. Muy buenas tardes, señor Barreto. Bienvenido al programa. Sí, ahí está el buenas micro. Buenas tardes. Yeah. ¿Cuáles son las propuestas que viene elaborando su partido en el caso de su distrito? Bueno, nosotros tenemos diversas propuestas. Entre todo, dentro de todos está el plan de seguridad. Hace algunas horas, en la cuadra 5 de Arica, exactamente al frente de la municipalidad, ha ocurrido un asalto, ¿no? Así que nosotros lo que estamos planteando es reforzar la medida de seguridad y sobre todo educación y seguridad, que eso es lo que estamos planteando como propuesta principal dentro de nuestra agrupación política. Específicamente, ahora la Policía Nacional ha pedido la manifestación de algunos vecinos que han sido testigos, pero sin embargo se ha notado de que los vecinos tienen miedo, ¿no? Tienen temor a incurrir en algunas acusaciones, pues a temor a las represalias, pues, ¿no? Nosotros lo que queremos es triangular la medida de seguridad, tener una seguridad permanente las 24 horas del día y que esté en coordinación directa con las juntas vecinales, el serenazgo en el municipio, representado por su serenazgo, y la Policía Nacional. Triangular una seguridad las 24 horas del día. Esa es nuestra propuesta del candidato. En cuanto al tema del transporte, ¿cómo ustedes piensan manejar este aspecto que es bastante molesto para los ciudadanos, en especial de la capital en sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen planeado realizar para enfrentar este problema que tanto aqueja a los limeños? Definitivamente el transporte en nuestro distrito, pues vemos una sobrepoblación de las combis, ¿no? y una serie de empresas informales, pues, ¿no? Nosotros, en coordinación con el gobierno central, ¿no? Estamos tratando de elaborar un plan para hacer una medida de filtro. Es decir, formalizar a las personas que hasta el momento son microempresarios, son informales, ¿no? Y hacer que haya un chatarreo. Es decir, que sus unidades viejas sean cambiadas por apoyo del municipio, por unidades que son de tecnología de punta y que tienen un mejor servicio para el ciudadano. También estamos en el panel hoy día con el señor Gustavo, quien nos va a hacer unas preguntas sobre lo que viene realizando y lo que tiene proyectado hacer el Partido Unidad Nacional en las elecciones municipales. Buenas tardes, Gustavo. Sí, ¿qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Nada más agradecerte por la invitación. Señor Montoro, en realidad, estimado Barreto. Barreto, una consulta. Barreto. Usted que forma parte del movimiento, bueno, del Partido Unidad Nacional, ahora sobre el tema de la seguridad, ¿qué es lo atractivo a diferencia de las gestiones municipales pasadas respecto a Breña? ¿Qué ofrecen en realidad? ¿Qué proponen como cuestión concreta para que el vecino diga sí, efectivamente, en realidad vamos a confiar en ustedes, ¿no? Porque de repente es bueno pues criticar a las gestiones pasadas, pero ¿qué lo diferencia con la actual gestión municipal, ¿no? Bueno, definitivamente nosotros contamos dentro del municipio con 40 serenos que están divididos dentro de los tres turnos y contando el personal administrativo. Cuanto nuestros vecinos colindantes como Jesús María y Pueblo Libre, pues cuentan con una población de serenos de 300 a 600 serenos. Lo que nosotros proponemos es invertir sobre todo el gasto municipal en seguridad y educación. Como ya le repetí, triangular las medidas de seguridad entre las juntas vecinales, la municipalidad y la Policía Nacional. Ahorita ha ocurrido un robo, pues no, y sin embargo el ciudadano de Breña, los vecinos, nuestros vecinos de Breña, tienen miedo a dar manifestaciones, ¿no? Tienen miedo a rendir algún tipo de manifestación por algún tipo de agresión que se va a ir en contra de ellos. Nosotros queremos garantizar a cada vecino, a cada ciudadano de nuestro distrito, de que no va a sufrir ningún tipo de agresión y darles la garantía, sobre todo en ese sentido. La ciudadanía también quisiera saber cuál es su experiencia laboral, cuál ha sido su currículo hasta ahora para presentarte como candidato a regidor y con qué número también. Bueno, yo actualmente estoy en el número 4 de la lista de regidores. Yo me desempeño como abogado. Soy el abogado del Partido Popular Cristiano. Nosotros, junto con un grupo de jóvenes abogados, hemos hecho un consultorio jurídico, ¿no? Que venimos brindando asesoría jurídica gratuita a las personas de pie. Llevamos 24 procesos en curso, que son totalmente gratuitos. Y muy aparte de eso, pues tenemos asesorías gratuitas, ¿no? Hacemos actividades jurídicas dentro de los distritos, de diversos distritos, aprovechando que ahora están en los tiempos de campaña, pues nosotros nos vamos a diferentes distritos para hacer charlas jurídicas, pues, ¿no? ¿Quién es su candidato a la alcaldía, perdón, nos podía mencionar? Bueno, la agrupación política ha apostado por el doctor Carlos Solano. Carlos Solano. Carlos Solano Vargas. Así es. ¿Y qué es lo que él, el candidato Solano, propone para un poco frenar también el problema del pandillaje que a veces se muestra en esa parte de Breña también? ¿Qué es lo que tiene como propuesta? Nos gustaría invitarlo también al señor Solano en una próxima oportunidad, pero usted como representante de él nos podría adelantar un poco de lo que él propone. Claro, el distrito de Breña cuenta con un gran porcentaje de juventud. Juventud que hasta el momento no tienen que canalizar sus fuerzas, sus energías. Nosotros lo que proponemos es desarrollar diversas actividades académicas dentro del distrito, formar un instituto, reforzar la educación. Nuestro candidato, el doctor Carlos Solano, es un profesional dedicado al servicio de la comunidad y él apuesta por la seguridad y la educación. Esa es nuestra bandera, seguridad y educación. Sí, una consulta, estimado señor Barreto. Efectivamente, has hecho mención, ¿no?, sobre... Mi pregunta fue, ¿qué era lo novedoso que ofrecían más allá del problema que se presentaba sobre el tema de seguridad? Usted se menciona, por ejemplo, usted, probablemente, para postular, tiene que ser vecino de Breña, ¿cierto? Así es. Reúne esa condición. ¿Qué le parece la gestión del actual gobierno municipal que ocurre, que está presidido, creo, con un representante del partido de gobierno, ¿no? ¿Cuál es su balance en realidad como vecino, no como candidato, sino como vecino, sobre la gestión llevada a cabo actualmente por la gestión municipal del año 2006 al 2010, ¿no? ¿Cuál es su balance como vecino? Bueno, yo soy un vecino de Breña y más allá de candidato hablo como un vecino. Bueno, pues no es una actuación destacada, pero bueno, podríamos hacerlo mejor. Yo creo que reforzando las medidas de seguridad, las medidas de educación. Yo creo que hasta el momento tenemos incluso huecos históricos dentro del distrito. Estamos en zonas abandonadas. Si bien el distrito es uno, pues representa diversas realidades dentro de un mismo distrito. Lo que nosotros queremos hacer es que la ciudadanía plasme sus problemas, que nos plantee las soluciones, que nos plantee sus problemas y nosotros dar las soluciones. Una consulta, hablando de la ciudadanía y la participación ciudadana, ¿qué es lo que promueven... ¿Qué es lo que piensan hacer respecto al tema de la participación? Porque obviamente si consideramos que los vecinos y el país son los principales veedores de la actividad que realiza la gestión municipal, porque al final son elegidos por la representación, por los vecinos de la zona, ¿cómo vincular a los vecinos que en realidad están descontentos por las gestiones actuales, no solamente del gobierno municipal, sino también regional y nacional, tal como ha quedado demostrado? ¿Qué hacer? Ahí el problema, pues, ¿no? Nosotros vemos actualmente un gobierno municipal en el que está muy alejado del ciudadano, pues, ¿no? Nosotros tratamos de acercarnos con los mismos vecinos, hacer juntas vecinales, reforzar el vaso de leche. Nuestro actual alcalde, el señor Gordillo, Disculpe, sí. Señor candidato, pero tenemos que ir a una pausa, nos están avisando en interno y retornamos con su respuesta luego de estos comerciales.